Impacienta, se cobija en un portal donde reposan dos bestias y allí nació el Redentor que anunciaba los profetas. Mañanita mañanera, va una joven con un viejo, caminito de una aldea. Con sus alientos les calentaban de cerca, el niño les sonreía, su brazo en cruz le muestra, en las manos y en los pies tenía herida. Su frente una estrella. Mañanita de diciembre. Mañanera, va una joven con un viejo, caminito. Thank you.